de la ciudad. Abrí las puertas de par en par, buscando una señal. Bajé la guardia y me conseguí alguna excusa mejor para seguir. Avergonzado de tanto hablar, palabras que se van. Ah, y me callé para siempre. Por si apareces tú, hoy mi costado se ha vuelto a abrir.